Escribí tantas canciones de amor y desilusión. Unas no estuvieron mal y otras no fueron mejores. En unas me equivoqué al decirles lo que siento, pues me faltaban palabras o cantarlas con sentimiento. La historia que no conté, esa es la que ahora empiezo. No, no es mi mejor canción y hasta está desafinada. No dice cosas bonitas, es una historia barata. Solo me puse a cantar y decirte tus verdades. Si no tienes sentimientos, tal vez no te diga nada. Pero es tanto mi dolor que me quisiera olvidar. Hasta de cómo te llamas. Y en esta historia barata, eso es lo que haces conmigo. No, no es mi mejor canción y hasta está desafinada. Tal vez no debí cantar lo que me lastima el alma, pues me duele recordar tu amor. En una historia barata.